Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. En Radio La Inolvidable, la hora llega gracias a Chocolate Sol del Cusco. 10:59. Sol del Cusco, ayer, hoy y siempre, auténtico chocolate de la familia peruana. Sol del Cusco. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Seguimos presentando Momentos Inolvidables con Roxy. Y esta es una canción inolvidable, La Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz, en una versión especial junto al gran Rafael. Suena aquí en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Sola en el cuarto y las luces que se apagan y mi mente imaginando que también tú estás pensando en mí y no me puedo dormir. Poco a poco en sueños voy flotando y mi cuerpo se levanta por el aire, va volando y no para hasta llegar a ti. Y al verte frente a mí, yo te digo, tómame, abrázame bien fuerte, tómame, yo quiero ya perderte, tómame, no quiero despertar sin ti, oh, tómame, deseaba tanto de en Radio La Inolvidable. Una canción escrita con amor.